Rock and Pop y la consola te regalamos una Xbox 360 Slim. Xbox 360 Slim. Para participar, búsquenos en Facebook, Pleca Rock N Pop Honduras. Dale click a Contáctanos y llena el formulario. Y un Xbox 360 Slim ya casi es tuyo. Sorteo este 2 de julio en el segmento La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanza y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora sí llegó lo que ustedes estaban esperando. Esto es La Consola en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo. Gracias a Tecnomundo, que con ellos tenemos un Xbox 360 Slim, que lo estamos regalando. Solo tienen que ingresar al Facebook de la radio, llenan en Contáctanos sus datos completos y estarás participando para este próximo 2 de julio, aquí mismo en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Estaremos dando el ganador o la ganadora, porque nosotros sí también los premiamos a todos ustedes por ser parte de La Consola. Bueno, y hoy, pues como ya lo hemos anunciado cualquier cantidad de veces, hoy es el turno de hablar del E3 que se llevó a cabo ayer, la presentación del PlayStation 4. Pero mejor que la persona que sabe, José Manuel Molina, Banner, nos hable más acerca de esto. Y también la bienvenida a Pablito Meraz, que nos viene a colaborar aquí. Que, por cierto, muchas gracias, Pablo, porque estabas posteando todos los juegos que van a salir para el Play 4, el precio, que me encantó. Pero de verdad, ahí muchas vamos. Gracias. ¿Ah? Lentamente el ¿estás feliz? Sí, no. Sí, estás feliz. Súper bueno, súper buena gráfica. Estoy emocionado, lo necesito ya. Banner, ¿cómo te sentís? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajá. Pues, bueno, antes de empezar a hablar de esto, necesito hacer un servicio público de parte de La Consola. Ustedes saben que La Consola siempre es un programa que le está cuidando el bolsillo al hondureño promedio, ¿verdad? Sí. En relación a tecnología y en general entretenimiento. Ajá. Así que, tomando en consideración esa línea de pensamiento, por favor, no vayan a ver Después de la Tierra. Por favor, no gasten su dinero pagando 80, 90 lempiras que cuesta el cine ahora para ver una de las peores películas que he visto en mi vida. Por favor, por caridad de Dios y por respeto hacia sus ancestros, no miren esa película. Ahora sí, continuamos. Bueno, ahora sí. Pues yo me siento muy contento porque obviamente ya Nintendo ya en estos momentos ya se quedó atrás en esta carrera de las consolas de nueva generación o Next Gen, como dice la gente que nunca estudió en una escuela bilingüe. Pero realmente ya con la presentación ayer, ya en forma del PlayStation 4 y del Xbox, te das cuenta que no solamente es la cuestión de precio, es la cuestión de capacidad, sino que al mismo tiempo es la cuestión de conciencia hacia el jugador promedio. Pues, o sea, Microsoft ya quedó más en claro que el mercado de segunda mano va a morir. Ya vos, si tenés un Xbox, no puedes tener juegos juegos usados o juegos prestados. A ver, pero espérate. A ver, empecemos con la de la consola. ¿Qué trae esta consola? Ok, si quieren empezamos primero con el Xbox One. Dale, pues. Bueno, el Xbox One ya habíamos hablado de la parte técnica, que fue la semana pasada cuando hicimos el programa, porque Microsoft, ya la había anunciado. Ajá. Ya sabíamos cómo lucía la consola, que como dijimos, parece un reproductor de DVD de finales de los 90s. Ajá. Después de reproducirse con un VHS. Pero ayer, más que todo, Microsoft le puso más énfasis a los juegos que va a lanzar para esta consola, obviamente, ¿verdad? Y realmente noticias que a la gente las dejó muy pensativa fue el hecho que por fin se acaba el romance entre Solid Snake, personaje principal de Metal Gear Solid, y Sony. Porque uno de los primeros juegos que va a salir para Xbox es el nuevo Metal Gear Solid. Entonces eso ya realmente ya te deja así como que apucha. Uh-huh. Se están globalizando. Rompiendo vínculos. Exactamente. Lo otro es que en esto ambas consolas tienen tienen, ¿cómo se llama?, similitud, porque ambas quieren apoyar a los desarrolladores independientes. O sea, juegos que no necesariamente son los juegos de última generación, sino que juegos de 32 bits, que muchas veces son más entretenidos, como Pablo me dará la razón, son más entretenidos y más difíciles. Oíme, son unos juegos que, por cierto, hay en Netflix, creo que hay un documental de eso. Hay un documental de eso, sí. Indie, no me acuerdo, que yo lo vi la vez pasada. De Indie Games. De Indie Games, creo que son. Pero venden cualquier cantidad de dinero. Exactamente, porque son juegos que muchas veces son mucho más entretenidos, son juegos gratuitos y, como te digo, o sea, presentan un desafío como hace mucho tiempo los juegos lo dejaron de presentar. Ajá. Lo otro es que realmente esta noticia aquí a mi querido amigo Pablo, yo sé que así se le paró el corazón. El Xbox One ayer lanzó el trailer de la nueva versión de Killer Instinct. O sea, Killer Instinct fue uno de los juegos de pelea de... Bueno, aquel hombre perdió a mitad de su adolescencia jugando eso. No, ese juego, con solo escuchar el Coco Combo Breaker, sí, lo vuelven a retomar porque es increíble. Sí, eso fue triste porque fue un juego que salió solo para Super Nintendo y solo vieron dos. Los cassettes eran negros. Pero le dio una dimensión a los juegos de pelea que Mortal Kombat no se le había dado. Bueno, Pablo lo acaba de decir, el Combo Breaker. Yo lo jugué en el arcade. Exactamente. Yo recuerdo. Sí, desde ahí no recuerdo. Era un juego un poco más sangriento que Mortal Kombat. Exacto. Y tenía eso que le podías parar el combo al otro contrincante. Fue el primer juego que lo tuvo. Era más dinámico que Mortal Kombat y era más difícil. Ajá. Era mucho más difícil. Este muchacho, como pasaba metido ahí, sí desarrolló habilidades mutantes en ese tipo de juegos. De ahí lo demás, ya sabemos de que el precio es $100 más caro que el PlayStation 4. El del Xbox. Bueno, repito, ya los juegos de segunda mano ya quedan totalmente... ¿En el Xbox One no podés juegos de segunda mano? No, lo que vos haces es que si tenés un juego usado, si mal no me equivoco, ¿verdad? Uno paga un código para poder activarlo dentro de tu consola. Si el juego es usado, prestado. La otra es que prestes tu perfil de Xbox Live. Otra cuestión es que tenés que tener conectada la consola... por lo menos una vez al día. Una vez cada 24 horas a internet Para poder seguir jugando y para que la consola funcione de manera correcta. Entonces realmente estás hablando que es una consola más que todo elitista y no tan... O sea, yo no la miré tan amigable para el videojugador promedio. O sea, para gente... Tal vez para el gringo promedio sea sencillo porque ellos compran sus juegos nuevos. Ajá. Ellos tienen más poder adquisitivo que un tercer mundista como nosotros. Pero para las personas que estamos para abajo, o sea, va a ser un poco difícil tener una buena conexión a internet para tener conectada la consola una vez cada 24 horas o para estar comprando solo juegos nuevos. Entonces eso realmente, desde mi punto de vista, es algo negativo para el videojugador promedio. Ok, yo siento en el ambiente de que en esta batalla entre Xbox y el PS4, yo siento que la ganó hoy, salió creo que ganador PlayStation, ¿no? Correcto. El precio creo que es un factor sumamente determinante, creo que no se lo esperó Xbox, no sé qué pasó. Sí, no, yo ahí creo que es un factor meramente de competencia, o sea, Play quiere recuperar el puesto número uno en ventas en Estados Unidos, que lo había perdido contra el Xbox 360, pero con este tipo de noticias yo creo que el Xbox va a quedar en segundo lugar. Ellos no hicieron mucho énfasis ayer en lo que es el Kinect 2.0, que para mí es el fuerte de ellos. Ese es el fuerte. Ahora, el move del PlayStation 4, ¿qué tal? Me imagino que lo tuvieron que haber mejorado, ¿no? Sí, mejoraron la cámara. Se llama i4. Ajá. Y solo habla de que tiene más resolución con doble lente. Pero no ahondaron mucho en la tecnología de la i4. Ese sí hay que probarlo, entonces, para darnos una mejor idea. Bueno, también otra de las cosas, yo creo que es muy importante, eso es lo que mencionabas, ¿no? La conectividad de la PlayStation 4 es como más abierto el campo y la otra es como más cerrada. Sí, porque recordá que Xbox Live es pagado. Aquí, cuando hablamos del Xbox One, empezamos a hablar, llamó un oyente y dijo de que realmente el hecho de que el Xbox Live fuera pagado, eso es cierto, como es pagado, ellos se preocupan más porque el servicio no se te caiga. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, no sé, pues el hecho... O sea, como te repito, si sos un habitante del primer mundo, es más sencillo tener acceso a este tipo de servicios. Aunque el mundo está globalizado, igual aquí lo puedes pagar. Pero un servicio de internet en Honduras no es igual de constante la conexión como puede ser en Estados Unidos o en Europa. Entonces, pues estás pagando por un servicio que no necesariamente va a ser el más efectivo. Entonces, eso siempre ha sido un poco... O sea, no sé, ayer ellos, recordá que el nombre del Xbox One obedece al hecho de que va a ser todo en uno. O sea, no tenés que tener nada más en tu sala que tu consola Xbox. Eso dicen ellos, ¿verdad? Pero ayer no hicieron tanto énfasis en la parte de entretenimiento, sino en la parte de los nuevos juegos. Entonces, habría que ver qué. Pero en el PlayStation 4, por ejemplo, igual vas a poder seguir viendo películas. Va a ser un centro multimedia de entretenimiento, siempre va a seguir siendo. Claro, un poco mejorado. pero el Xbox creo que ayer no lo hicieron tanto, como te repito. Yo creo que ellos tienen que apostar siempre por el Kinect, porque al final es su carta ganadora. Pero, y más este, pues, que yo te conté aquel día que hablamos del Xbox One, que vos entras a la sala y decís Xbox On y el Xbox se va a encender. O sea, te reconoce todos tus movimientos faciales, de cuerpo, etcétera. Por lo del Kinect. Exactamente. Que es el fuerte de ellos. Mira, vamos a irnos a música. Solo le voy a dejar una pregunta en el aire, que vi que van a hacer el lanzamiento de las películas y series de Sony. Sí. Ok, esto... ¿choca con Netflix o...? No, es que recordá que ahorita la bandera de batalla es tenemos que hacer algo con Netflix. O sea, Xbox, ya están los rumores que va a producir una nueva temporada de Heroes y Sony no se va a quedar atrás. Pues sí, pero ya Sony ya pondría a la disposición del público películas de ellos... Exactamente. ...que pueden ser descargables o rentables. O rentables, exactamente. Ajá, pero mi pregunta es, ¿y entonces Netflix...? Le quieren, o sea, también le están haciendo Están haciendo la competencia, pero ajá, vos no, o sea, no creo que vos dejes de ver Netflix en tu Play 4. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. No creo que lo quiten, no creo. No. Lo que están es como alimentando más bien, como más recursos para ver películas, porque también está Amazon Videos también, está para PlayStation 4. ¿Ah, sí? Para ver películas o descargar contenido también. Sí. Ok. Bueno, vamos a irnos a música, vamos a seguir ampliando más de lo que sucedió ayer en el E3 con la presentación del PlayStation 4, es lo que todo el mundo está hablando. Si usted quiere hacer preguntas, puede hacerlo en nuestras cuentas de Twitter, @OptimusTorres o @CesarVialta22. Regresamos. Esto es La Consola. No jugamos a la radio, hacemos radio. Rock and Pop y La Consola te regalamos una Xbox 360 Slim. Xbox 360 Slim. Para participar, búsquenos en Facebook, Pleca Rock N Pop Honduras. Dale click a Contáctanos y llena el formulario. Y un Xbox 360 Slim ya casi es tuyo. Sorteo este 2 de julio en el segmento La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanza y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Para más información, ventas @tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a La Consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos y consolas. Esto queda en Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas @tecnomundohn.com. Y como escucharon en la noticia, este próximo 2 de julio se va una Xbox 360 Slim, cortesía de Tecnomundo. Bueno, ¿tenemos la llamada o todavía no? Todavía no, ok. Bueno, continuando con el asunto del E3 y el PlayStation 4, con la disposición o la disponibilidad de películas que vamos a tener y series de Sony, los precios me decías que podrían, no son confirmados obviamente. Ya están confirmados. Ya están confirmados los precios. $499 el Xbox One y $399. No, pero de las películas. Ah, de las películas todavía no está confirmado. No está confirmado. No, todavía no está confirmado. Ok. Así que, ¿qué más tiene el PlayStation 4 que te...? Mira, el PlayStation 4, para empezar, al fin pudimos ver cómo era, porque recordá que ellos lo que estaban tirando eran como esquinitas de la consola y esquinitas del control. Ya ver el detalle de cómo va a estar la consola, creo que hasta en eso le gana al Xbox One, porque como yo dije, el Xbox One es un híbrido entre VHS y DVD de final de los 90s. Esto se mira un poquito como más fino. Como más fino, como más, no sé, como más atractivo visualmente hablando. Ahora, en materia de consola de juegos, siento que el PlayStation 4 está empezando con pie firme, porque para empezar, todo eso que hicieron con el mercado de segunda mano, el PlayStation 4 no lo va a tener. Entonces es una gran ventaja para videojugadores de tercer mundo como nosotros, como repito, porque podemos comprar nuestros juegos usados sin ningún tipo de inconveniente. Lo otro es que vas a poder sincronizar tus celulares Xperia y tu PS Vita para poder jugar, básicamente estar sincronizados para poder intercambiar contenido o estar jugando entre ellos. Eso también es una gran ventaja para la gente que todos sus aparatos electrónicos son Sony. Obviamente también vas a poder hacer maravillas con los nuevos televisores que van a salir casi aparejados a estas consolas. Y de ahí los juegos, y al igual que el Xbox One, le están dando una gran importancia a los juegos independientes. O sea, me imagino que te compras un televisor Sony con un PlayStation 4 y estás, pero... Sí, recordá que ahora ya está saliendo la nueva generación de alta definición. ya, o sea, ahorita están a precios realmente pornográficos, pero va a llegar un punto de que van a ser accesibles como toda la tecnología de televisores es. Oíme, en una de las fotografías que yo vi que creo que fue en la página de PlayStation, en Facebook, vi que el control tiene como que se le conecta como una especie como de audífono. Como de audífono. ¿Qué es eso? Sí, es que ahora el control trae un parlante como el del Wii. Ajá. Donde van a haber sonidos extra y también trae un plug para audífono. Entonces te lo puedes poner y oír el sonido de ambiente y todo lo demás. O sea, sin tener que conectarlo al tele o a otro dispositivo. Correcto, eso es lo que te quería preguntar. Ajá. O sea, si solo escucho, porque en el Wii, ahí en el Wii U es, ¿verdad? En el Wii normal. Tenía un parlantito. Ok, están los sonidos normales del juego y otros... Son sonidos extra, normalmente los del Wii, digamos, como que te hablan por teléfono o que suena el público gritando. Pero en este caso, si yo conecto estos audífonos en el control, ¿escucho los sonidos extras o escucho todos los sonidos? Escuchas todo. Todos los sonidos. O sea, sin necesidad de conectarlo al tele o a un equipo de sonido, el audífono. Sí. Qué brutal. Sí, no, si le están poniendo amor. Como que fuera audífonos inalámbricos. Ajá. Qué brutal. ¿Qué más ibas a contarnos, Banner? No, la maravillosa presentación del juego de Mad Max, que eso realmente a mí me tiene grave. Por eso, esa extraña obsesión con los futuros posapocalípticos que yo tengo. Y obviamente el rey de los futuros posapocalípticos es el amigo Mad Max. Entonces, al fin un juego que va a ser una especie de sandbox, si mal no me equivoco, el de Mad Max, ¿verdad? Sí. O sea, interpretado por este personaje, realmente no tiene precio. Bueno, mira, tenemos en línea a la voz autorizada de Sony en Honduras, a Larisa Espinal, para que se fijen que aquí no estamos inventando. Sí, refuerza la envidia. Correcto, para que nos platique más acerca del E3 y, bueno, el lanzamiento del PlayStation 4. Larisa Espinal, buenos días. Hola, chicos, qué gusto saludarlos en la consola. Me encanta que estén emocionados con esta presentación que se ha hecho en el E3. Una de las presentaciones más esperadas en esta convención definitivamente ha sido poder ver la PS4. Así que ha sorprendido a muchísima gente. Definitivamente los comentarios que escuché que ustedes estaban mencionando acerca de que es como más lujosa, un poco más ergonómica, tienen toda la razón. En el caso mío, que no soy una súper aficionada de las consolas, pero que sí... siempre he estado acostumbrada a ver la evolución de ellas, yo diría, me encantaría tener una de estas en mi sala porque combina con todo lo que tengo. O sea que tanto para mujeres como para hombres que les gusta la tecnología y sobre todo que son amantes de los videojuegos, la PS4 es una opción que va a ser un boom en el mundo entero definitivamente y a un precio muy accesible, a solo $399. Exacto, Larisa. Aquí la pregunta obligada que me imagino que todo el mundo te quiera hacer, ¿cuándo va a estar la PS4 aquí en Honduras? Bueno, esperemos que esté antes, después de mediados del año. Esperamos que pueda estar disponible agosto, septiembre. Definitivamente tiene que estar lista para antes de esos regalos navideños que todo el mundo quiere hacer. Así que en cuanto tengamos la fecha exacta de la disponibilidad y los distribuidores oficiales que la van a tener aquí en Honduras, se los vamos a comunicar de inmediato para que vayan haciendo sus órdenes. Posiblemente también se puedan hacer algunas promociones para preordenar su consola y tener ya el derecho de ser los primeros de poderla reclamar aquí en Honduras. ¿Querías hacer alguna pregunta, sí, Larisa? Sí, una pregunta. Buenos días, Larisa. La pregunta que yo quería hacer era realmente... El público presente en el E3 a la hora de hacer la presentación de ambas consolas, ¿la reacción de la gente hacia qué consola fue más positiva? ¿Hacia la Xbox o hacia PlayStation 4? Bueno, definitivamente la PlayStation 4 causó mucha sensación por el diseño, definitivamente. Y aparte porque tiene muchos beneficios, es una estructura mucho más delgada, es una estructura más liviana, definitivamente tiene un diseño mucho más flexible y aparte, no necesita tener necesariamente conectado su consola al internet para poder disfrutar de muchas de las funciones nuevas que trae la PS4. Y sobre todo, pues los juegos más populares que ya han sido confirmados tanto para la Xbox como para la PS4 también van a tener muchísimo impacto entre todos los fanáticos de los videojuegos. Así que a mi juicio, la PlayStation 4 tuvo más sensación, definitivamente. Así es, Larisa, y bueno, y Marco Orellana, que es el enviado especial que trae todas las imágenes exclusivas para Honduras del E3. Definitivamente, tenemos que esperar la llegada de Marco, él regresa el jueves al mediodía y va a tener un programa especial con todas las imágenes, no solo de la PlayStation 4, sino que de todo lo que se lleva a cabo en la E3, porque es un lugar que reúne a expertos de diseñadores y desarrolladores de videojuegos, y él tuvo la oportunidad de platicar con alguna gente experta en el tema y poder presentar y estar ahí presente en las presentaciones oficiales de algunos de los videojuegos más llamativos. Así que él va a traer lo último que se ha desarrollado en materia de videojuegos y, por supuesto, en vivo y en directo a la consola. Así es, bueno, Showtime 12 del mediodía por Canal 5, no se pierde el especial del E3. Larry, me acaba de escribir Jimmy Junior que quiere que le regales una, dice, la primera que venga a Honduras. Sí, yo también quiero regalarle una. Te la voy a dar de Navidad. Ah, ok, Larisa, cuando venga el PlayStation 4 y ocupes a alguien que vaya a probarlas y que dé fe y legalidad de todo, por favor, ya sabes, nos llamás. Ya los tengo en lista, muchachos. Yo sé que ustedes son fanáticos de los videojuegos. Me encanta el programa y me encanta toda la temática que desarrollan. Y ustedes serían definitivamente los primeros en merecer probar esta nueva consola para escuchar todos sus comentarios de los expertos como tales que son. Gracias, Larisa. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí tenían entonces a Larisa Espinal, Relaciones Públicas de Sony Honduras. Así que muchísimas gracias a ella por tomar el tiempo de atender nuestra llamada. Ahora sí, sigamos entonces con el PlayStation 4. Bueno, entre obviamente tiraron un listado de juegos un poco obsceno. Ajá. Anunciaron también que iban a hacer 140 juegos para el PlayStation 4 solo en el primer año y que 100 iban a estar disponibles en las primeras meses de salida de la consola. La consola sale aproximadamente como en diciembre de este año en Estados Unidos. O sea que sí, para Navidad va a estar por estos rumbos. Y uno de los juegos que más me llamó la atención es uno que se llama The Order 1886. Que es un juego de zombies ambientados en la época victoriana. Ya vamos con los zombies. Exactamente. A mí me gustó Drive Club. Drive Club se mira muy bueno. El nuevo Killzone. Ajá. El nuevo Killzone que, bueno, todavía no nos recuperamos cuando vimos por primera vez Killzone 2 en PlayStation. Killzone 2 era, ¿verdad? Sí. No, PlayStation 3. Sí, PlayStation 3, sí. Que los gráficos cambiaron de una vez por todas. Y obviamente el de Mad Max, que ese sí lo estoy esperando como... Sí, ¿vos? ¿Y el Assassin's Creed? Black Flag. Es cierto. Tuvieron un problemita cuando lo presentaron. Yo pensaba que era el internet que se había quedado trabado. Y resultaba que es que se quedaba trabado el demo. Entonces, ¿pero cuándo era? ¿Cuando la chava tenía el control así en la mano? Sí, sí, tenía el control. Entonces abrían la imagen y se miraba que se seguía moviendo, pero la imagen estaba trabada. Pucha, yo le di como dos patadas a la computadora. Este internet, pirujo. Hasta que tuvieron que, rapidito, pasaron para otro juego. Oíme, bueno, también en esta presentación vimos otros juegos que vienen para PlayStation 3. Porque no solamente fue, bueno, hablaron del Vita, del 3, viene el de Batman, el Origins, ya vimos las imágenes. Exactamente, sí, que habíamos hablado que también iba a salir para PS Vita. No, sí, igual, o sea, no, juegos para PlayStation 3 no van a dejar de producir. Recordá que igual hasta hace poco se dejaron de hacer juegos para PlayStation 2. Que eso yo creo que es lo que Sony ha intentado hacer desde que vio que el PlayStation 2 le pegó. No dejar de lado la consola anterior y seguir sacando ganancias de una consola que todavía es funcional. Y es muy buena consola. Exactamente. Yo creo que el PlayStation 3, para la gente que no se deprima y quiera cambiar, como me dan ganas a mí, la casa que estoy construyendo por un PlayStation 4... ¡Atención, Diana! O sea, que no se deprima, pues el PlayStation 3 va a seguir siendo una muy buena consola durante mucho tiempo, porque yo lo voy a repetir. O sea, yo durante toda mi vida fui niño Nintendo, hasta que en el 2008 logré adquirir mi PlayStation 3, y ahí sinceramente lo acepto. Traicioné a Shigeru Miyamoto, creo que durante mucho tiempo, hasta que él me vuelva a convencer. Ok, a mí lo que yo más le aplaudo, pucha, a la gente de Sony es el precio. Precio es un golpe rotundo en la mesa, ¿no? Que puso quieto a Nintendo y puso quieto a Microsoft. Y eso, o sea, el hecho de que va a ser una consola amigable para el videojugador, o sea, yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho como 10 veces en este rato, pero eso de que no puedas tener juegos usados, no entiendo cómo una compañía puede tomar la decisión de decirte, no compres usado, compra nuevo. O sea, en contra de la piratería, eso es, no sé, para mí el Xbox One es una consola que no es para el videojugador. O sea, no aprecia al videojugador y no es amigable con el videojugador. A diferencia de Sony, que lo primero que dijeron fue no tiene que conectarse para funcionar bien durante 24 horas. Sí. O sea, básicamente ellos inmediatamente le están diciendo a la gente, pues, o sea, no compres Xbox, compranos a nosotros, somos más baratos y te permitimos comprar juegos usados. Y son mejores. Y son mejores. Y han sido mejores. Exactamente. Oíme, ¿vos crees que a raíz de esta, o que ya se destapó, como se dice popularmente, la olla, Xbox haga cambios? No creo. Tenían tal vez lo de los juegos usados, querían retomarlo, a ver si lo reformaban, no es que lo iban a quitarlo de los códigos, pero habían pensado en reformarlo después del cómo el público lo tomó, porque el público prácticamente lo abucharon. Ajá. Después de esa edición, pero de ahí no han dicho nada, absolutamente. ¿Y Nintendo qué ha dicho? Creo que la conferencia de Nintendo ni tan siquiera fue presencial. Hasta yo tengo entendido, la conferencia de Nintendo la hicieron o la iban a hacer hasta hoy. Creo que sí, pero lo que sí escuché yo es que la conferencia de Nintendo no iba a ser presencial. Iban a estar los representantes de Nintendo en Tokio haciendo la conferencia vía internet. No sé qué pueden anunciar, o sea, no sé qué mejoras para el Wii U, no sé si van a anunciar un Wii U 2, o sea, no tengo ni idea qué pueden mostrar ellos de diferente para intentar opacar a estas dos compañías. Lo miro muy difícil. No, yo miro bien difícil, porque por ejemplo el E3 no solamente son de consolas, sino que se presentan otras cosas, pero el PlayStation 4 abarcó toda la atención. Exactamente. Y recuerden que el E3 está iniciando oficialmente hoy, del 11 al 14, termina el día viernes. Ajá. Entonces ya la próxima semana vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó. Recuerden que ahí se entregan premios, se hacen presentaciones de miles de juegos que, como el año pasado, uno de Star Wars, que era nivel no sé qué cosa se llamaba, que vos eras un cazarrecompensas, que fue el primer juego que presentó lo que iban a ser los gráficos de la siguiente generación. Entonces habría que ver qué nos trae para el resto de la semana en el E3. Bueno, vamos a dejarlos con música rapidito. Al volver estaremos leyendo sus mensajes en el Twitter, @CesarVielta22 y @OptimusTorres. Y hay más que decir del PlayStation 4, ¿o querés pasar a otras cosas? Ustedes dirán. No, decime si que vos sos aquí. No, si quieren hablar un poco más de los juegos y luego la parte que le gusta a ustedes, la pichingueada. La pichingueada. Vaya pues, esto es La Consola en Rock and Pop Interactivo, presentado por Tecnomundo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La Consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de La Consola, donde ya rápidamente voy a comenzar a dar lectura a los Twitters, porque de verdad que es una gran cantidad de gente que está escribiendo. Dice por acá, Daniel Caballero, ¿van a hablar del iOS 7, que también es el otro anuncio de que Apple va a ser el nuevo sistema operativo, que aparentemente pues va a mejorar la apariencia de los iconos, el diseño que es característico de Apple? Lo que siempre promete, que te va a mejorar la batería. Sí, en el siguiente programa de La Consola empezamos a hacer un pequeño segmento sobre eso. Sí, porque hoy se nos fue casi todo el tiempo con lo del PlayStation 4, pero vamos a hablar de esto con mayor profundidad la próxima semana. Dice, posteen la imagen real del PlayStation 4, porfa, que en Google aparecen varias diferentes. Luis Almendares, la de Wikipedia me dijeron que era la... Es la real, para que la busques, Luis Almendares. Emerson Cruz. ¿Qué? La consola Optimus Torres parece Renato Pregunte. No sé qué está hablando este papo jodido. Aprende a hablar, papo jodido. Reinieri Ramírez dice, ¿qué opinan de las nuevas gráficas de Call of Duty Ghost y la de Battlefield 4? Los dos juegos ya hemos hablado acá y ambos juegos tienen la nueva generación de sus respectivos motores gráficos. Como habíamos hablado en Battlefield 4, ahora la interacción con tu medio ambiente va a ser sinceramente ya un poco obscena. Y básicamente ahora sí, lo que ellos siempre han prometido, que vas a poder interactuar hasta con lo último, con este juego sí lo vas a poder hacer. E inclusive no va a ser una campaña lineal como muchas veces en Call of Duty, que ellos te van guiando, sino que vos vas a poder tomar diferentes decisiones para cambiar el resultado de la historia. Ok, Josué González, perdón, dice, hola, demasiado parcializado el programa, solo le faltó ponerse la camiseta de Sony y la gorra. Atención, Larisa, que nos mande una gorra y una camiseta, con gusto me la pongo. Es que no es cuestión de estar parcializado, o sea, yo soy un videojugador que soy asalariado. O sea, nos cachimbiamos por las consolas que tenemos. Mi vicio de los videojuegos no me lo mantiene ni mami ni papi. Exacto. Entonces, si yo miro que una consola a mí me dice que yo no puedo comprar videojuegos usados, si me está dando órdenes de cómo yo puedo llevar mi vida virtual, obviamente yo no voy a comprar esa consola. Voy a comprar una consola que me dé un poco más de libertad con lo que realmente al final te da libertad. ¿Y a un que precio? Es entretenerte con los videojuegos a un precio menor. Exacto. Y una mejor consola. Y una mejor Entonces, consola. No es estar parcializado, es pensar con la cabeza. Exacto. Ahora, si a usted le gusta la otra, pues ahí está. Se tiene pisto, pues. Y pues, bueno, para gustos hay colores. Tenemos en línea a Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu. Muy buen día. Y hoy, como todos los martes. Hoy es día de la consola, Sisu. De la consola, sí, exactamente. ¿Cómo estás, Sisu? Pues todo bien, todo cheque. ¿Estás feliz? Con la agenda del día de hoy. Nintendo Direct se va a presentar en horas de la mañana. Luego ya en horas de la tarde sería Sony y Ubisoft, que son las conferencias principales del día de hoy, para que muestren cada quien sus productos particulares o ahora más orientados al software que otra cosa, que más a la parte de las consolas, que fue lo del día de ayer. Ajá. Pero ¿verdad? Si eso ahora, te sentí feliz. Ya es ya un poco sobre las comparaciones técnicas, o sea, ya el hardware en sí, qué es lo que nos va a ofrecer, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ¿sí? Dale, te escuchamos. Sí, ya, perdón. Ok, en primer lugar empezamos con los CPUs. Los CPUs de ambos cuentan con 8 núcleos, o sea, van a ser suficientemente fuertes. Nada más que PlayStation se fue con AMD, quien está desarrollando el Jaguar, pero por el otro lado Microsoft decidió fabricar por su propia cuenta el procesador. Entonces vamos a ver al final del rendimiento. Ahorita puede ser que AMD, pero ya cuando podamos ver el Xbox trabajando ya nos vamos a dar cuenta si realmente este desarrollo de Microsoft valió la pena. El procesador gráfico sí están con AMD nuevamente PlayStation, que lo siento que es un poquito más fuerte, va a ser de 1.84 teraflops, o sea, va a ser bastante grande. Sin embargo, del otro lado, el procesador gráfico del Xbox va a ser más orientado a 3D, que lo que es PlayStation. Es raro porque el campo de PlayStation ha sido el 3D, pero han innovado un poquito en eso Xbox. Con la memoria. La memoria del Xbox está utilizando lo que una computadora normalmente está hoy utilizando ahorita, que son 8 GB DDR3. Sin embargo, para PlayStation se fue también con 8 GB, pero con la nueva GDDR5, ni siquiera pasaron por la 4. Es una memoria muchísimo más grande. En cuestión del combo del Blu-ray DVD, están igualitos los dos. Ahora bien, la parte interesante, telecomunicaciones. Esto sí, aquí para mí Xbox ganó, porque va a tener 3 antenas de transmisión de las 802.11n, a diferencia de PlayStation que solo va a tener una. Pero esto es por las especificaciones técnicas del Kinect y todo lo demás. Aparte de que Xbox, tu consola va a ser como un hotspot, o sea, un punto de acceso a Internet, que aparte de recibir, va a poder retransmitir Internet. O sea, ese es un punto bastante fuerte para Xbox. Con las conexiones hacia los televisores, pues los dos tienen las DHMI, la salida óptica. Sin embargo, Microsoft se va a ir con el 4K, que es para la nueva generación ya de televisores. Sin embargo, el PlayStation está orientado más que todo a sus propios productos, ¿verdad? Para que tengan, pues, obviamente, o sea, esa es parte de la estrategia de Sony. El mando, pues, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y la parte final es la cámara. La cámara del PlayStation Eye va a ser doble lente de 1280x800. Sin embargo, por el lado del Kinect, el sensor infrarrojo es de 250 megapíxeles y ya va a estar con profundidad y desde luego la cámara de 1080p. Y los dos van, obviamente la resolución mínima va a ser 1080p. O sea que en este lado de las especificaciones técnicas lo siento que están bastante similares, sin embargo Xbox tiene un par de cositas que están un poquito adelante. Bueno, sí, en el aspecto de las telecomunicaciones, pero si vos en general, ¿por cuál te irías? Ok, si fuera por hardware nada más, es que lo que pasa es que si lo veo así, PlayStation está, si bien, el como te dije, está pensando en más allá, que puedas tener la consola más tiempo, por el simple hecho del tipo de memoria que está utilizando, pues. Ahora bien, lo que pasa es que el entorno lo va a aprovechar mucho más Xbox. De hecho, la última parte que sería es la encriptación de datos. Todavía se ha avanzado bastante en este tema, porque recuerda que al fin y al cabo lo que quieren estas consolas es que la gente pueda hacer transacciones de comercio electrónico por las mismas y que puedas meter tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Sony ya sabemos que tuvo un problema al respecto hace un par de años. Microsoft no lo ha tenido así tan grande, o por lo menos nunca lo ha divulgado, pero quien se quiere aprovechar de estos dos eventos es el grande de las transacciones financieras por Internet, que es PayPal. PayPal les está ofreciendo a las dos empresas de que ellos se van a encargar de cómo va a ser la encriptación de datos para que ustedes puedan manejar sus datos sin ningún problema y que no sean hackeados. Obviamente, lo que no les gusta a las consolas es que el PayPal pretende cobrar un poquito más allá de su comisión normal, pero dice que aprovecharía los elementos de cada una de las consolas, por ejemplo, el Xbox, que eso sí me pareció bien. Que, por ejemplo, vos cuando querrás hacer una transacción, el Xbox va a hacer un reconocimiento facial para ver que, en efecto, vos estás haciendo tu transacción. Que es cosa que con Sony tendrías que hacer tal vez un cruce de manos especial como para utilizarlo como clave. Sí. Sí, Su, fíjate que se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos muchísimo el aporte y te vemos el viernes. Antes, el jueves. El jueves, es cierto, Ahí te miramos en la transmisión de Superman. Así es. Bueno, pues, cheque. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Bueno, mira, Rodolfo toca un tema muy importante que son las telecomunicaciones, puntos en ventaja, ¿no? Que toma la Xbox. Es buena consola. No lo está, o sea, aquí nadie está hablando que la consola es mala. El asunto es de que, como si nos vamos al jugador neto, o sea, a poner tu consola, el de pueblo, o sea, los que crecimos con las maquinitas y todo. O sea, la PlayStation te da eso y mucho más. Te da muchas más posibilidades. Y con lo que nos estaba contando Pablo del botón de share, del control, eso va a estar bien interesante. Ah, sí. O sea, digamos, la consola va a ir grabando 3 minutos antes de lo que estés jugando. Y vos inmediatamente le puedes dar share y lo puedes compartir para Facebook, para PlayStation Network, para YouTube. Y, bueno, crear como comunidad. Sí. A partir de un solo botón del control. Hasta puedes pedir ayuda o ver otros videos de otras personas que no hayan podido, pasar la fase que no puedes pasar. Entonces, yo. Conectividad total. Yo, pues sí, tengo que salirme, meterme a YouTube, buscar el video, sí. Comprar la revista, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Así como antes uno compraba la Nintendo Power. Bueno, se nos está acabando el tiempo, muchachos. ¿Algo que ustedes quisieran agregar? No, solamente el hecho de que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, aquí realmente tal vez no seamos los mejores, pero tristemente sí somos los primeros y tal vez no sepamos más que otros, pero sí entretenemos un poco más. Entonces, de ahí, lo demás es solamente lo que nos ha dejado años y años de estar en lenguaje coloquial rigiando frente a un televisor, a una maquinita de tostón o de 25 centavos y ver horas y horas interminables de televisión. Nada más eso. ¿Solo? Solamente. Solo eso. Más tiempo. Y bueno, Pablito, alistar ese bolsillo entonces para la Play 4. Alistar esos $399, bueno. Ah, ¿de verdad? Al 2x1 los riñones. Bueno, pues aquí somos 4, que nos hagan la rebajita. El encarguito. ¿Cuánto costó la PlayStation 3 aquí en Honduras cuando vino recién? 28,000 lempiras. 28,000 lempiras. Exagerado. Con este hombre íbamos a una tienda aquí, en un centro comercial cercano, ajá, a Baviarnos. Así, y nos enloquecimos. Totalmente, o sea, eso fue. ¿Pero qué costaba? $500, me había 600, dicho. Creo. 600, creo 600 que costaba. Costó la sí, Play. En Estados Unidos costaba 600. Si mal no me equivoco. Si alguien me corrige, pues, pero creo que era $600. Igual siempre la compramos como 15,000 lempiras, más o no. Menos. Algo así. 21. De verdad. Ah, sí, porque en plazo, es cierto, sí, tiene toda la razón. Ahí es donde, bueno. Pues, pucha. 21. Bueno. Pero vale la pena. Es que de verdad, fíjate que yo ayer que estaba con mi novia viendo el lanzamiento, yo le decía, esta papada no es de Wirros. O sea, vos sabés que un juego de estos vende más que un disco del artista número uno en música. Exactamente. O sea, esta papada, créame que no es de Wirros. O sea, usted tiene un PlayStation 4. Bueno, vamos con el 3, que es el que está ahorita actualmente. Usted se vuelve loco. O sea, puede ver, hacer cuántas cosas puede hacer. Y con 4, ni me quiero imaginar. Lo increíble de todo esto, de toda la nerdada, por llamar de alguna manera, llámese paquines, videojuegos, pichingos, películas, etcétera, etcétera, es que ahora, como ahora es del dominio público, y ahora a raíz de las películas de Marvel y otro montón de productos, esto se ha vuelto cool. Entonces realmente ahora vos no tenés que ocultarte en el sótano de tu mamá para estar jugando, leyendo paquines, sino que realmente ahora el hecho que vos seas videojugador, que te gusten los cómics, que te guste el cine, que te guste los pichingos, y etcétera, etcétera, como lo hemos dicho muchas veces acá, ahora vos sos una persona cool. Sos una persona que está a la moda y por saber de esto realmente ya no te quedan viendo mal, ni te quedan viendo como violador de niños, sino como una persona que realmente sabe de lo que está hablando. Entonces eso te infunde respeto. Exactamente. Bueno, Pablito Meraz, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por tenerme aquí. En tu página hay más información al respecto. En tu blog. Pero ahorita lo tengo desactivado. Ah, pero okay. Prontamente les estaré diciendo. Lo están metiendo también en la Igual, en la página de la radio de Facebook. Ah, ok, sí. Muchísimas gracias. Ahí lo puede ver usted en el Facebook de la radio. Y Banner, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ahí nos escuchamos el próximo martes. Así es. Superman el día jueves. Porque ser parte de Rock and Pop te da muchos beneficios. Vamos a música, ya regresamos a Rock and Pop Interactivo con los boletos de Superman. Atención. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.